Que se te cae el pelo y que niñato sigue siendo y que morirás con ello. Pero he pensado y no me apetece y hace sol y me da en la frente. ¿Te acuerdas de aquel día que dije que nunca lo tocaría? Cuando despierte y veas tu sueño con tu misma mano, te ahogarás del cuello. No te confundas, no me he equivocado. Piénsalo bien, entiendes ahora el engaño. Cuéntame del pan, no me hables del cielo. Estoy hablando de ti y de ti, compañera.